en Los Simpsons hay un capítulo que está Homero cantando este tema. Sí, sí, pero no me acuerdo cuál era. ¿Cuántos capítulos de Los Simpsons se hicieron? ¿Por qué capítulo van? ¿1000? No, calculale que son 22 por 25. No sé. Debe ser, ¿qué temporada es? 25 ya más o menos. ¿En serio? 23 sí. Debe ir. Y creo que es del 90 la primera. Wow. ¿Y 23 temporadas? No, del 90 no, antes. 92. 550, no, antes, ¿eh? Si son 25 son 550. Bueno, sí, muy bien, como entre los cuatro hicimos una fuerza terrible. ¿Viste? Nos sangran los cerebros. Terrible, y tenemos terrible. Un número de tres cifras. 550, 25 por 22. 550 capítulos. Sí, en uno, Homero hace... ¿Sabes en cuál es? ¿Cuántos vieron? Porque yo en un momento lo dejé de ver y dije, ya no da para más, no puedo verlo. Yo entero, ninguno. ¿En serio? Es una cosa terrible que lo que estoy diciendo, es pero hermoso. Nunca vi Los Simpsons. ¿Nunca te gustó? ¿Pero nunca te gustaron? ¿Te generaron rechazo? No, para nada. Nunca coincidió que yo podía estar parada frente al televisor cuando los pasaban y después, ahora sé que los puedo ver en internet, en el radio. Pero no te interesa. Y como si que no ya... te hubieras hecho el tiempo, sí, para que eso suceda. He visto pedacitos en vuelos de avión. Sí, claro. Pero y ahí estás siempre sentado alguien y no muestra. Te tenés que ir a ninguna parte. Y sin embargo cambiaste y elegiste jugar. Se durmió. Como que nunca vi un... A los pochoclos. Y siempre lo que vi me gustó. Pero nunca invertí en... Pero no los te Simpsons. Gustó lo suficiente como para seguir a la familia amarilla. Parece. Y además se deduce de ahí que hace 20 años que no tenés televisión. No, pero está bien, eso es una virtud, me parece. Pero sí, no, menos, no, pero no convivís con una televisión. Ahora hace mucho que no convivo con una televisión. Claro. Uf, mira qué bien. La verdad que está buenísima la convivencia. Sí, claro que sí, claro que sí. Sin televisión. Me parece perfecto, está muy bien. Sí, yo... Pero tengo una computadora que es como la prima tuneada de la televisión. Sí, no, pero ahí elegís lo que ves. Sí. Sí, pero también te convertís en un coso que se sienta frente a eso, que te da la sensación de que estás interactuando más que el televisor, que solo estás apretando botones. Pero también estás apretando más botones, pero seguís apretando botones. No, porque vos ahí estás eligiendo lo que consumís. Vos, si te gustan los cómics, por ejemplo, lo podés hacer con la computadora. Sí, pero viste que yo soy medio comunista y ahí empiezo a pensar, sí, pero yo no estoy eligiendo consumir. Y ahí ya me pongo fula. Y pero es del arte. ¿Qué sería no consumir? ¿Qué sería no consumir por el placer de consumir? ¿Cómo es un estadio tuyo? Alejada, lo que pasa es que al 100% de la consumición. Y una isla con... ¿Qué puede ser? Taparrabos. Coca, gaseosa o agua. Cerveza también, incluso. Con tu menú. Claro. No, en serio, es muy difícil. Sí, muy sí, difícil. Igual consumiendo está siempre, porque lo que estás utilizando, la cuestión es que realmente después lo utilices, lo transformes. No, que toda la acción sea en obtenerlo. Y sí, pero el placer del consumo de arte así sencillo... O sea que mi colección de marfil, vos estarías oponiendo a mi colección de marfil y animales disecados. ¿Tenés una colección de marfil y animales disecados? ¿Y joyas? Y armaduras del y siglo cada tanto, octavo. ¿Cada tanto la compartís? ¿A otra gente le invitás a que la vea? No, la miro yo. La mirás vos solo, porque es tuya. Como, lo abrazo, no la voy a compartir. Lo abrazo así, tocan el portero y guardo todo rápido en un cajón. Que yo tengo una colección, chicos. Sí. Yo colecciono algo. Ajá. Sí, yo sé que... Colecciono anteojos. Sí. Es verdad. Mátenme. Es mucho más fino decir mi colección de lentes o de gafas. Mucho más fino que coleccionar de anteojos. Pero que está yo buenísimo. Colecciono anteojos. ¿Y compartís tu colección? Sí. Bien. Sí, me encanta cuando viene alguien que los se los ponen, juegan, dicen, ay, mira este. Los regalo también. Me gusta que entren y salgan. Sí, es una colección abierta, ¿no? Está bueno eso. Sí, sí. Yo me he beneficiado de la colección. Igual entiendo lo que decís, Félix. Que sí, sí, la diferencia entre el... Por eso digo que la compu es como una prima tuñada de la televisión. Digo que me gustaría pasar menos horas frente a esa pantalla. ¿Coleccionaron algo? Me quedé con la duda de las colecciones. Sí. ¿Qué coleccionaste? Anteojos. Además de anteojos, sí. Ya. Así de... Figuritas. Además de figuritas, alguna cosa. Yo coleccioné marquillas de cigarrillo cuando era chico. Yo también. Sí, sí. Y las latitas. Yo iba a Recoleta, yo me acuerdo que mangueaba en los bares porque había mucha turista. Y la pobre gente le explicaba. Y yo era poner un chico con guardapolvo pidiendo cigarros. De 8 años diciendo, le señalaba al turista inglés, le decía, es eso, eso. Y el tipo decía, no te voy a dar. La caja. Y me decía, no, ni loco. Yo, mi primer cigarrillo lo fumé así, coleccionando marquillas de cigarrillos. ¿Ah, sí? Sí, mi tía me había regalado unos Moore. que eran unos rojos largos. Exacto, sí me acuerdo. Y tenía dos cigarrillos adentro. Ay, te fumaste negros. En quinto grado estaba. Qué dolor de cabeza, ¿no? 9 años. Sí, me fui con mi otra, mi tía, tenía una tía copada, y me dice, vamos a fumar. No. Y ella me enseñó a fumar. ¿Una la tía otra. De 15 o de 20 y pico? No, de 30 y 40. Ah, y, bien. Mi tía Pina, una genia. ¿Y arrancaste con y me humor? Dijo, es así, es como que respiras. Y me explicó, no lo puedo hacer por radio, pero como que llenó su caja torácica de aire. Y yo dije, y a la tercera o cuarta le agarré el... ¿Y continuaste fumando desde los 10 años? No. Largué el cigarrillo a los 9. Ahí agarraste el escabio. Sí. Pero fue lindo. Ustedes no es tan grave, pero ¿no? Peor es demonizar el cigarrillo. Niños, claro. Escuchen este consejo de la tía Charito. Que lo prueben. A que una vez lo pruebe ya no es un demonio ni tampoco... Y también se va el objeto de deseo, porque decís, ah, yo ya fumé. Yo me quemé el pelo la primera vez que fumé un cigarrillo. Pero yo me quedé en esto, el moro es un cigarrillo 100, o sea, son cigarrillos no largos. No me lo fumé entero para no nada. No te lo fumaste entero, ¿no? Un mareo te pegás. Pero además son medio negros, son medio pop power los moros. Oscuros, sí. Sí. Pop power. Y vos te quemaste el pelo. Yo me quemé el pelo. Ok. Y bueno. Yo cuando empecé a fumar me encantó. A mí me encantó cuando empecé a fumar. Ni tosí ni nada. Dije, oh, bueno, esto es lo mío. Me fumé 5 al hilo. ¿Cuántos años tenías? 17. Claro, eras más grande. Era más grande. Me parece que si probás más de chico tenés más criterio y te das cuenta que... Sí. Que no te interesa impresionar a nadie aparte con un cigarrillo. Cuando sos chico te das cuenta que el tabaco tiene un olor horrible, que el alcohol es una mierda. Sí. Hay que darle bola a la niñez. Sí. Por eso me la paso comiendo dulces y harina, ¿viste? Así que los chicos son para... Y McDonald's, mucho McDonald's. Los chicos van como a traer otra McDonald's. Qué asco, Dios mío. Qué horror. Bueno, ¿tuvieron buen día? ¿Tuvieron un día lindo? Sí, porque hizo calor. Es una cosa media loca. Adentro de mi casa tenía frío, en la terraza tenía calor. Sí. Salgo con la bicicleta, con un suéter... Y me acuerdo de Félix una aventura yo también. Y su cuantiosa transpiración. Yo también, lo recordé hoy mientras iba pedaleando, me dije, qué calor, voy a llegar como Félix. Sí. Y me di cuenta que es difícil llegar como Félix. Es difícil, de golpe, de pronto, trasfiero la campera, sí. Requiere mucho esfuerzo, requiere tener el freno muy trabado. Sí. En la bici. Yo quiero contar a los oyentes que Félix Buenaventura tiene el mismo atuendo que tenía ayer. No, pero me presumiblemente porque no durmió dentro de su casa, lo cual habla de su éxito como amante latino. Esto es terrible, que hablemos así de vos. Sí. Y si habláramos así de Charo, ¿qué pasaría? Pero porque esta... Charo está luciendo también un modelito. No, yo tengo un modelo que le sobró a él de una bolsa que le regalaron ayer de ropa. Así es, no me sobró. Bueno. Vamos a decir las palabras que van. Yo quería esto. Esto pasó antes, que ustedes dos se han robado cosas entre ustedes. Sí. No. Entre nosotros, no. Es una persona... Tiene muchas cosas y acaba de venir de Europa con pocas. Y otra persona le extrae su hot jeans. Otro día le extrae su pijama de Betty Boop. Y claramente esa es Charo López. Que creo que son cosas que vos no tenés que tener. Te hacen mal. Yo en este sentido comparto con Charo. Te está haciendo un favor. Vos, nadie te pidió tu opinión. Ok. Bueno. Ahora vamos con la hora doble. Dice, esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar La Hora Doble. Un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de Federico Simonetti y Charo López. La cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, las estrellas. El aplauso del estudio mayor de Radio Espléndida. Gracias. Se viene abajo la grada. Cumplimos un mes. Sí, señor. Un mes exacto. Alegrón total. Estamos con helado de Cadore. Como que hace palma. Sí, ¿alguien le llevó helado a Darío? Nadie le llevó helado a Darío. Nos va a cortar el aire. Chicos. Helado al operador, helado a Darío. Y Darío, operador, Darío, no se va a parar a buscar helado, viejo. Porque está... Dios mío. Mira, ya estás casi como Chiche Hellblum. Escúchame, ¿quién pide? Escúchame, acá el operador está pidiendo helado. A ver, mandame 3 y 1 mientras te van a llevar el heladito. Me hicieron un gesto así de, sí, sí, hay helado. Qué lindo, qué lindo Chiche Hellblum cuando se fue Nati Menstrual. Qué lindo momento eso, porque él le decía, no entiendo, ¿por qué te enojas? Y él estaba enojadísimo. Sí. Y ella estaba... No, pero aparte, en un momento agarra y le dice, pero vos sos travesti, porque estaba el momento de que él no entendía y llegaba hasta acá, ¿no? Y era como, pero vos, no entiendo, sos travesti, pero tenés voz de macho. Y la agarra Nati Menstrual y le dice, sí, pero es como que yo diga que vos sos periodista porque cagás a pedos a tus empleados. Muy bien. ¡Pumba! Y dice, y si quiero, pongo más macho que vos. ¡Pumba! Y fue así. Y le dijo, yo vine a hablar de mi libro. Y él le dijo... yo si quiero hablar con un escritor, llamo a un escritor de verdad, no un travesti. Y ahí se levantó Nati y se fue. Y claro, estuvo muy bien. Pero no, la gente dice que no la vería uno nunca más en la vida. ¿Y cuándo la puede ver? Mañana. Sí. Mañana está la señorita Ana Carolina, la señorita Nati Menstrual y la señora Charo López a las 21 horas en Sociedad de Comedia. Quedan pocas reservas porque, por suerte, es otro éxito de Producciones Gabou. Sasa. Que viene más tarde. Viene más tarde. Viene a hablar de tecnología y bicicletas. Hoy tenemos el concurso Cadore, tenemos la columna de Zaza Gabou y tenemos la columna de Arte Contemporáneo, ¿se llama? Tenemos la presencia del Arte Contemporáneo. Ha venido el Arte Contemporáneo. Ha venido el Arte Contemporáneo. La presencia suena a espiritismo, ¿no? Suena a juego de la copa. Estamos tomando helado y quería contar una cosa de eso, porque pasé a buscar el helado por Cadore y dije, hoy cumplimos un mes, don Cadore, y nos da un helado. En realidad no le dije eso, me dijo Ana Carolina, tráete helado. Y yo dije, sí, mi coronel, y fui a buscar helado así, y traje. Pero después me acordé que cumplimos un mes, bien merecido está. Uh-huh. Y me dijo un dato muy interesante, Mingo, que es que todos, absolutamente todos los helados que ganaron, excepto el de ayer, ya los buscaron. Fueron a buscar. Vivimos con los oyentes desesperados por comer helado, que se gana el helado y Fran lo busca. Me dijeron, sí, a ver, para ahí tiene una listita así, con todos. De todos. Con el nombre y documento. Y ahora va a ir con todo eso y los va a afiliar al partido. Justicia. ¿Te imaginas? Es un puntero de Hurlingham. Bueno, si vos querés ser como toda esta gente que va a votar sin querer un partido que no conoce en el futuro, sí, todo por un kilo de helado, tenés que contarnos hoy. ¿Aniversario de qué estás cumpliendo? Uh-huh. Vos. Uh-huh. Como nosotros hoy cumplimos un mes de radio. Exacto. ¿Vos qué estás cumpliendo? Por ejemplo, Félix hoy cumple ¿cuántos días sin comer sólido? 3. Ya jueves 4. Se me fue la voz justo. ¿4? Y te va cambiando la voz a medida que pasan los días de ayuno de sólido. El sábado puedo cantar como un castrati. Contale a los hashtag es hoy cumplo. Hoy cumplo, yo poné 2 meses con mi nueva bicicleta. 2 meses con tu nueva bicicleta. ¿Te sigue desinflada? Obvio, Félix, si no sería 2 meses andando en bicicleta. Yo llevo serían 2 semanas, 14 días, y del fin de semana ahora serían 5 más. ¿Cuánto es que? 19 días con 2 gatos en casa. Ah, sí. Ah. Sí, se está llevando muy bien ahora, muy bien, se están dando murra, es muy divertido porque ya uno le hace al otro como tomas casi de catch, viste, como que lo agarra y le hace cuello así y como que lo sostiene, así como lo tira ahí y después hacen fry, se invierten así, sí. Qué lindo. Sí. ¿Y vos, Ana? Yo no soy de cumplir. No soy muy cumplidora, parece. ¿Cómo no? Hoy cumplo cierta cantidad de días de haber regresado después de mi viaje, ponele. Pero en realidad lo que cumplo es la misma cantidad de días con la valija todavía sin subir al maldito parte de arriba del placar. ¿Ya la vaciaste? Sí. Falta el paso ese de subirte a la banqueta, pensar que te vas a matar, atajarla con la rodilla, decir ya no estoy para estos trotes. Yo tengo valijas llenas. ¿De viajes? Sí. Que no una grande y una chiquita. Con cositas. Tengo una medio lista por si me viene a buscar la policía y tengo que salir. Eso es una buena política. Como quien diría, carpiendo. Pero ahí más bien, para salir carpiendo una valija no es lo más práctico. Porque no... Tiene que ser una mochila. La carpida, claro. Tiene que ser una mochilita, una cosa más tipo kit de MacGyver. Como un palito con... Con un palito con un atadito, un pañuelo con lunares. Qué lindo, ¿no? Uno cuando... O un revólver. Ah, ¿no? También. Y ahí te puedes ir con una valija. Y podés conseguir todo lo que necesites después. Uh-huh. Después de este lindo consejo... Vamos a darle la bienvenida a hermosos oyentes que nos están mirando, como mi oyente favorito, que es Alfredo Resinovsky, Erika de la Torre, Jonathan Goro, Francisco Urdampilleta, Flor Forent. Y así la gente ya simplemente nos ponemos a leer y ya dice, no, hola, ¿qué tal? Estoy acá. Y ponele que hay alguien que se llama Beatriz, sí, y vive en Valentín Alsina, sí, y dice, yo tengo hoy, cumplo 3 semanas sin comprar papel sin higiénico. Sin cobrar la jubilación. Sí, cumplo 6 años sin cobrar la jubilación. ¿Cómo hace? Y, por ejemplo, Beatriz puede llamar al 4010-7157, 4010-7157, y le cuenta a nuestro queridísimo telefonista del día de hoy, que es Matías Veleda, hace cuántos días está sin que le salga la jubilación. Exactamente, y también lo pueden hacer en Facebook, en Hora Doble, directamente sin la, y en Twitter, arroba la Hora Doble. Pueden ser días, semanas, meses, días de años, algo, años de vida incluso, ¿eh? Sí, totalmente. Puede decir día de vida, algún obsesivo puede sacar la cuenta y decir exactamente cuánto hace que está viviendo. Minutos despierto. Exacto, minutos despierto también. Hoy es un programa para contadores, ingenieros y maestras de matemática. Y verduleros, que saben contar muy bien. Muy bien. Muy rápido. El hijo o hija de verdulero también, rapidísimo para las cuentas. Rápido para las cuentas. Bueno, ¿tienen algo que decir? Porque yo tengo mucho, porque soy una caja de Pandora de sorpresas. Listo. No, ayer escribí algo, así una ayuda a memoria, y se los quería comentar. Sí. Tengo una teoría que se llama la espiral del infierno. Sí. En radio se llama el espiral del infierno. En la vida real se llama el espiral de la mierda. Pero lo estamos usando como un eufemismo, lo del infierno. Sí. Se usa un eufemismo. Para no decir mierda. Para no en decir radio. Mierda, claro. Infierno. ¿En qué momento uno se pone inseguro y las cosas le empiezan a salir mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal? Y esa misma inseguridad empieza a alimentar un malestar que hace que las cosas te salgan mal. Entonces entras como en una vorágine, en una espiral que terminás sin dientes, con 20 kilos menos, llorando, abrazándote a como si fueras un trapo de piso conteniendo un inodoro. Que está rebalsando. ¿Cómo hacemos para evitar ese tropezón que nos lleva a la demencia de la baja autoestima? Queremos salir de esta conversación con una fórmula para identificar el momento, sí, en el que la espiral se enciende, control, se enciende y como, te convertís en mosquito. Es como un fuego artificial que empieza y hasta que no llega a la serpentina final y que salga las cañas voladoras, uno no la puede detener. Bola de nieve, el famoso. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasa? Nadie. No, ¿cómo se sale? ¿Cómo se sale o en qué momento? La pregunta es... no es cómo se sale, sino cómo identificar el momento donde ya no vas a poder volver. Exacto. Y es que te ejemplo, voy a decir la gran. Un clásico es cuando uno está en pareja con alguien. Sí. ¿No? ¿Viene todo bien? ¿Estás bárbaro o estás bomba? Según tu edad, ¿estás bárbaro bueno. o bomba? Bomba, ya sé. Sí, bueno. Y bomba, de repente dale. No se te ocurre por qué, no sabes por qué. Dices, uy, me va a dejar. Ah. Y ahí empezás te a. Te pones loquito. Te pones. Ahí. Ahí es el clic del el shock. ¿Se aplica también a un proceso creativo? Este momento donde esto la inseguridad te gana, sí, y dice, esto va a reventar, sí, esto me voy a fundir. Claro que sí, no va, no le va a gustar a nadie esto que estoy haciendo, seguro que voy a fracasar, ¿viste? Antes de subir al escenario, es así. Exactamente. Sí. Esto está mal. ¿Qué hay que hacer? La primera vez que te escuchás la cabeza decirte, esto está mal, te vas. Te vas. Cerrá la puerta, apaga la luz, te vas. Te vas. Lo volvés a escuchar, te pegás la cabeza contra la pared. te vas. Tenés que alejar 100% de la obra creativa, de la persona, de lo que vos te tenga ahí inseguro, te alejas. Distancia física estamos hablando. Sí, y eso a la vez te trae la distancia intelectual y espiritual. Entonces, desde afuera, te tranquilizás. Claro. Y ahí todo se empieza a sentar. ¿Qué pasa si puedo volver? Claro, ¿qué pasa si la inseguridad te agarra justo por un viaje que hiciste? ¿Eh? Ah, encontré tu talón, Aquiles. Te volvés. No, porque pero ponele que es tipo para mí viajas a otro lado. Viajas a otro lado. Sí. Viajas a otro lado. O sea, ponele vos te fuiste a Marruecos. En Tokio, ponele Marruecos. ¿Qué estoy haciendo acá? No. Claro. Me voy a volver negro. No, socorro. Árabe, me voy a hacer de pronto y te vas, pero no te vas a Buenos Aires, no volvés a Buenos Aires. Para mí la que tenés que hacer ahí es irte a otro lado. Sí, irte a otro lado. Decir, bueno, me voy a Mauritania de retiro espiritual para volver a Marruecos y volver. Hay que ir. Igual estamos hablando de hipótesis millonaria, ¿no? Y unís a las órdenes como claro. McAfee, el que hizo el antivirus. McAfee. Se terminó escapando de en Panamá, ¿sí? En la selva, sí, una locura, sí, sí. Porque con esta misma descripción, estaba en Turquía, dijo, me voy a volver árabe. La gente le dice, McAfee, yo, sí. suena árabe, dijo así, y entonces se fue a Panamá. Claro, justamente tiene la cuota también de millonarios que necesita. Sí. Pero bueno, la meditación sirve mucho cuando no puedes hacer eso, hacer como un parate un mental. Viaje introspectivo, sí. Claro. ¿Cómo sería? Y no, que la búsqueda a veces, cuando uno dice, uy, no tengo que llegar, es a meditar y hacer como unas horas de, ¿cómo se llaman? Hay mantras. Sí, la meditación es pero por eso poder te vas, detenerla. Desapareces, te metes en tu interior. Yo digo, irse físicamente, bueno, a mí me sirve, pero bueno, puedes irte, abstraerte, cerrás los ojitos y te quedas ahí, pero también te estás yendo de la situación. Sí. Porque cuando uno empieza a querer solucionar eso y la te rompe pones, más. No, la voy a romper, sí. Simpatía, cosas perfectas, eso es como querer portarse cambiar un cuerito. Bien. Que se desenganchó cuando estabas bañándote, todo enjabonada, te vas a agarrar las herramientas en pelotas, en la bañadera, para tratar de cambiar el cuerito. No, Charo, no. ¿Y el resultado? Sí, se parte la nuca contra el azulejo. Porque una vez me dijo alguien una cosa muy interesante, que era tipo, Occidente es intervencionista, Oriente es más contemplativo, Occidente es intervención, está por la intervención, siempre mete por la intervención. Y a veces uno reacciona así, ¿no? Es muy de la psicología también un poco propone eso, ¿viste? Sí. Charlemos lo que va a encontrar. Metete el problema, vamos a darle, traca. Y el oriental te dice, sentate ahí abajo del árbol, cerra los ojos, respira, concentrate en la respiración. Espera que pasen todos tus enemigos, que pase el carro de Pancho, que el árbol se caiga y a ver si alguien lo escucha. Quédate sentado, pero quédate sentado, que la hierba crece por más que vos no hagas nada. Sí. Así te dice. ¿Así? Sí. Eso a mí me funcionó. Cállate la boca, te dice. Andá, sentate que el pasto sigue creciendo. Me cago en Dios. Y se va para adentro. A mí me funcionó. Tira un ojotazo. ¿Seguimos con este tema? Lo pensamos un ratito y lo seguimos después. Porque me están haciendo presiones de la tanda. Hay dos. Un móvil, hay un montón de cosas. Una que dice más helado y otra que dice redondeen. Sí, sí. Cualquiera de las dos no sirve. Pero me gusta el tema para que lo sigamos desarrollando. Mucha bueno, yo me voy al rincón a sentarme a ver el programa. Lo dijo nuestro astrólogo de cabecera. Que mucha locura. Waldo era, ¿no? Sí, le dicta. Bueno, tanda. Waldo Casas, Salas, Lazas. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Desde el 23 de mayo de 1923, Radio Splendid llegó para informar, formar y entretener. Desde hace 90 años, Radio Splendid hace historia en la radio argentina. LR4, Radio Splendid. AM990, mayo, mes aniversario. Espacio publicitario. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez,

afrodisíaca. ¿Comieron alguna vez comida afrodisíaca? No. No. No. Va, no sé. Que dicen así que me la vendieran así con esa claro, etiqueta. Claro, no, claro. No. Pero dicen que hay algunas cosas que a mí nunca me... No, yo conozco el clásico. Apio, roquefort, sí. Nueces. Yo he comido ostras, pero fue con mi papá. Así que no. Ostras, no sabía que ostras. Era afrodisíaco. Sí. Mirá qué bien. Hay como muchas que son, pero debe haber diferencia. Hay un restaurante afrodisíaco y ahí lo tenemos a nuestro mobilero estrella. Ay, entonces él seguro nos va a responder todas las dudas que nosotros tengamos. Exactamente. En cualquier momento, nuestro mobilero estrella sale y nos cuenta en Te Mataré Ramírez, es acá en un restaurante en Palermo. En Palermo, que trata un poco, en realidad lo que hace es preparar platos. No es que te golpe y dice, hola, ¿qué tal? Voy a un restaurante afrodisíaco y entonces te dan, ¿tú cómo que querés? Tenemos ostras, o tenemos apio, o de, no, te mezclan todo. Es algo. Pero en el menú está mal, ¿viste que cuando vas a un restaurante, por ejemplo, hindú, te marcan como el nivel de picantez? No sé. El nivel de claro. Afrodisíaco. Ah, claro. Sí, es los... entusiasmo. Entrega, enamoramiento. Como una carta match. Sí. O me culé una abeja. Claro, ese es el escalope de Viagra. Yo no lo hice, eso es el menú. ¿Y cómo es el menú? Fileto, ¿ahora estás en línea? Ahora estoy en línea, sí. Muy bien. Sí, estoy en un restaurante afrodisíaco, justamente como dicen ustedes. Por eso usted, este mi tono de voz. Ajá. Entre otras cosas, porque acabo de hacer un taller integral de seducción. Y después hice un taller para el cuerpo y el alma, un taller sensorial. Es un taller donde aprenderemos cuánto hay de verdad y de mito en el poder de los alimentos afrodisíacos en general, cómo potenciarlos en el rendimiento sexual y estimuladores de fantasías. Upa. Bueno, acabo de hacer todo eso, chicos. Tienen que entenderme. ¿Qué aprendiste? También les voy a mencionar algunos platos que tuve el placer de degustar. El goce de su tesoro y mi lengua encendida, que es el nombre de un plato. Otro nombre del plato es su carne tibia y mi deseo furioso. Es un turgente y exuberante pechuga cocasarri rellena de paté de hongos o porto y envuelta en dorada panceta. Para que tengan una pequeña idea. Si no, turgente, hay otro me que gustó. Se llama poseída y carnal. Yo ya no era más. Es un asiático y leve wok de lomo marinada en salsa Thai. Hay muchos nombres, la verdad, que este lugar es muy agradable. Vienen muchas parejas. Ajá. El tono de este lugar es rojo, todo es rojo, entras y es rojo. Y hay algo que me llamó sumamente la atención, es que hay teatro y literatura erótica cuando la gente, mientras la gente come, hay teatro y literatura erótica. Y también hay algo que le voy a preguntar claramente a Carlos, que es el responsable de este lugar, que ahora voy a acercar a él, que son títeres pornográficos. Muy mientras bueno. La gente come, ellos disfrutan de los títeres pornográficos. Sí. Mi boca implora bajo su cielo femenino, dice una entrada, por ejemplo, húmeda y entregada huele a gloria, otra entrada. Hay diferentes cosas. Voy a acercar un segundo a Carlos, si a usted no le molesta. Voy por a entrar favor. Levemente. Tienen que saber que cuando yo entro a este lugar, tengo que hablar bajo. ¿Por qué? Hay muchas parejas acurrucaditas, ya, como ya probaron el apio, ya están con el apio, jengibre, batata y chutney de manzana, es como te pone, ¿no? Entonces los tipos probaron todo eso y están sentaditos disfrutando de una música. Esto es medio como un cabaret, tiene ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Se ubican los cabarets tipo de la posguerra. Claro. Sí. Tiene ese aspecto, rojo, muy rojo, todo rojo, claro. Negro, lucecitas, detalle. Entonces voy a entrar a hablar con Carlos para que me cuente un poco la idea de este restaurante afrodisíaco, cómo empezó, el origen. También es un restaurante que tiene 18 años en el país. No sé si hay muchos restaurantes que tengan este tiempo, ¿no? Que un restaurante que, por ejemplo, entre otras cosas, resistió el 2001, porque tiene 18 años. ¿Se entiende? Voy a hablar un segundo con Carlos. Sí, voy a entrar. ¿Ustedes me siguen, chicos? Sí, te seguimos. Hay un montón de restaurantes que sobrevivieron. Bien. Acá estoy con Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Bien. Le tengo que decir antes que yo ya estaba hablando con Carlos. Y, Carlos, ¿me puedes contar cómo empezó la idea de este restaurante? En realidad, empezó como un restaurante más. La propuesta era una propuesta más que nada de la cocina, eran platos multiétnicos, Y en el afán de generar noticia, empezamos a organizar la noche, qué sé yo, la noche japonesa, la noche italiana, la noche francesa, hasta que llegó la primavera, y en la primavera se nos ocurrió hacer un menú afrodisíaco. Y bueno, eso pegó, le gustó a la gente, entonces dijimos, bueno, vamos a mantenerlo un mes más, luego otro, hasta que un día dijimos, bueno, listo, esto vira a restaurante afrodisíaco, y ahí comenzamos a desarrollar el concepto. Bueno, con todo empezamos a colgar muestras de arte erótico, fuimos cambiando la decoración poco a poco, pasamos del minimalismo más despojado al barroco neocabaret, si me permite el término, con rojos y con telas y cargado. Nada, para darle un ambiente más, entendíamos nosotros, erótico, digamos, más el estereotipo. Decía, dice la carta, que está terminantemente prohibido sacar fotos al show. El show, las personas bailan, hacen un show de magia, me decías. Hay, en este momento tenemos 4 shows. Tenemos un espectáculo de danza, de contenido erótico, tenemos un espectáculo de humor, también de contenido erótico, un espectáculo de magia, también de contenido erótico, y un espectáculo de cabaret burlesque, donde hay donde se canta, hay un humorismo monologuista, el típico cabaret berlinés, adaptado, bueno, a estos temas, ¿no? ¿Y las personas que vienen, en su mayoría, parejas, o sea, sí, o hay de todo? En su mayoría vienen parejas, aunque vienen, por supuesto, vienen grupos, o sea, turistas, o a veces vienen muchas mesas de chicas solas, que despedidas de solteras, no así despedidas de solteros. ¿Tienen más mujeres que hombres? A ver, a la hora de un sexo único, sí, son más las mesas de mujeres solas que de hombres solos. Mi hermano, que es cocinero, me dice que uno de los platos más afrodisíacos es la sopa de piraña, que se come en el Amazonas. ¿Vos qué me podés decir? ¿Hay algún plato que sea el más afrodisíaco? No te puedo decir nada porque la verdad que no lo sé. Yo lo que sí, a ver, si fuese verdad que yo tengo aquí una fórmula secreta en los platos, yo sería multimillonario, estarías hablando en este momento, qué sé yo, con el mejor gerente de relaciones públicas del mundo, porque yo lo hubiese contratado y estaría yendo de un lado para el otro en mi avión privado. No. A ver. ¿Hay algún ingrediente que es, por ejemplo, también el apio, se dice que es muy afrodisíaco, o las nueces? A ver, sí, podemos armar un plato sensual, entendiendo por sensual todo lo que estimula y satisface los sentidos. Y podemos incluso usar ingredientes clásicos que uno asocia con lo afrodisíaco. Pero no puedo decirle yo a la gente de manera descarada, sin ya un plato de aquí. ¿Esto es afrodisíaco químicamente? El afrodisíaco más poderoso que existe es la imaginación. Y aquí todos los cañones apuntan a poner en marcha la imaginación de la gente. Para que se dispare la imaginación. ¿Te puedo hacer una pregunta, Carlos? Los nombres de fantasía que tienen los platos, algunos textos eróticos, la muestra de arte plástico erótico, los shows. Desde ahí intentamos provocar en la gente eso, ¿no? Fantasía. Inclusive hay, sí, a Ana Carolina no le vas a poder hacer, ahora le voy a dar un auricular a Carlos para que le hagas. Inclusive hay, veo que hay unos fetiches que es salero, cenicero y carta. Sí, porque la gente quiere comprar las cartas a veces, o los saleros. Saleros, por ahí andan, no sé dónde estarán. Bueno, los se quieren llevar la carta para recordar esta noche. Entonces se las vendemos. Perfecto. Aunque muchas te imaginarás que se las roban, pero le vendemos las cartas. Ana, le querías hacer una pregunta. Sí, dos preguntas en realidad. ¿Cuál de los...? Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Ana? ¿Cómo estás? Bien. Te escucho perfecto. ¿Cuál es el plato que se están preparando en estos días que a vos más te despierta la imaginación, o el que más resulta afrodisíaco en vos, en tu realidad actual? Y si pensás que el estar cachondo, digamos, hace que la gente quiera comprar más, que si no fuera la naturaleza del restaurante así, tan afrodisíaca, comprarían tantas cositas al salir. Mira, la primera vez en 18 años que me hacen la pregunta bien hecha. Porque me dicen, ¿cuál es el plato más afrodisíaco? Vos me preguntás, ¿cuál es para vos el plato? Claro. Bueno, primero te respondo la primera parte. El plato que a mí más me atrae es un plato de langostinos. Son unos langostinos que están envueltos en una lonja de panceta ahumada. Sí, y están tienen un golpe apenas en la sartén con aceite de oliva. Su nombre es Húmeda y Entregada Huele a Gloria. Ajá. Claro, la idea es asociar los títulos, en general tratamos de asociarlos con el plato. Acá hablamos de los aromas del sexo, que bien los podemos asociar a los frutos de mar. Ese plato me parece muy sensual, como decía antes, porque estimula, porque satisface los sentidos y porque te da la posibilidad de comerlo con la mano, cosa que algunas parejas lo hacen y uno a otro se dan de comer un langostino en la boca. Para mí es el plato ideal, sobre todo porque es un plato liviano, además es muy liviano, muy sabroso y bueno, y es muy sugestivo. Ahora, con respecto a que la gente compre más, no tengo la fórmula, Ana, te soy honesto, si la tuviera la estaría usando, porque mi interés es, después de todo, soy comerciante, ¿no? Claro. Apasionado. No, por eso te preguntaba si vos creías que a la gente que queda como blandita o va con una expectativa, después el plan se convierte también en bueno, claro, vamos, compremos el programa, el salero. Sí, bueno, sí, hay casos en que sí, no es una cosa que funciona con todo el mundo igual, pero cuando una pareja viene y encuentra que sus expectativas se están cumpliendo, viste lo que es, estar en un estado de placer, un estado de satisfacción plena, claro, hace que uno se vuelva más derrochón. Pero eso no ocurre en todos los casos. Esto es una propuesta lúdica, es un juego, y no con todo surte el mismo efecto. Claro, quiero decir, sí, claro. A ver, si les vas a querer vender no un libro de todos los besos, seguramente de todos los hombres te provocan lo mismo. Bueno, esto es algo parecido, sí, para usar un ejemplo asociado, ¿no?, con la temática. Claro, Carlos, ¿cómo estás? Federico te habla. Federico, ¿cómo te va? Bien, ¿te pasó de que algún cliente te dijera, pero esto no me está produciendo ningún efecto, que la verdad yo me acabo de comer, sí, la que decía el romance del me acabo del lobo, de comer, el goce de su tesoro, claro, la cama de su endivia, el rabión sí, de su deseo y la me piba, el show, nada. Me vi el show y nada, ¿no? Mira, sí, sabes que Buenos Aires está llena de pelotudos. Me lo han planteado, créeme que me han hecho unos planteos que te digo que esta vergüenza ajena me dan, pero ¿te acordás alguno así que sea muy...? En general, mirá, tan pelotudo el que me dijo eso que decís vos, che, pero esto no me hace efecto, como el que vino y me dijo, che, me está haciendo un efecto bárbaro. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? De nada, la gente se sube a una idea y le acelera a fondo y va y te lo dice con total naturalidad. Pasa, hay de todos los planteos que se te pueden ocurrir. ¿Ha habido casos donde las personas, tal vez viene una pareja y se están erotizando demasiado, como que ya tal vez se van de caricia, se pasan de caricia, se van al baño sí, juntos? Sí, ¿ha pasado sí, eso? Sí. Se fueron al baño juntos. Se van cada tanto y desaparecen de una mesa y vuelven al rato, y alguna vez nos ha pasado que los hemos visto salir del baño juntos. Pero eso no pasa solamente, únicamente en una zona policíaco. No, porque si vos me lo preguntaste, porque alguna vez lo habrás hecho. Sí. Bueno, ¿y dónde estabas? Acá, en el café de Don José. Estaba acá. En el café de Don José. Estaba en Pancho 46. En el Asturias. En el Asturias. Después de tomarte un expreso con media luna. Sí, por eso. No, sí, ocurre como ocurre en todos lados. Sí, es verdad que hay gente que, bueno, se deja llevar un poco y nada, la pasa bomba, qué sé yo, se pierden zapatos. Más de una vez, como esto es oscurito, hay que ir con una linternita a buscar el zapato que no lo encontramos. ¿Dónde está? Está por ahí, se corrió en un momento, alguien le pegó una patada y se fue hasta la mesa al lado y Sí, esas cosas, tenemos, qué sé yo, primeras citas. Eso, tengo una pregunta, que... Carlos, una última pregunta. ¿Cómo no? Si hay alguna persona que sea clienta asidua, pero que frecuente el lugar con distintas personas cada vez, o por ahí alguna vez en grupo. Los únicos clientes habituales, los habitués son esos. Parejas habituales no tengo. Parejas habituales vienen una vez cada seis meses. Pero los habituales, de hecho, hay un actor que viene siempre con una... No te voy a decir el nombre, pero viene con una minita distinta siempre, el tipo. Tipo, y hay un par de chicas, unas cuantas chicas. ¿Cuántas hay, Pablo, chicas que vienen? Perdón, le estoy preguntando al encargado. Pero hay dos o tres chicas que vienen con señores distintos, siempre extranjeros. Como una especie de, no sé, como una especie de sacerdocio. ¿Y alguna vez se cruzan esta chica o estas chicas que van mucho y este otro señor que va mucho se sientan en la misma mesa? ¿O dos chicas de las que van mucho se sientan en la misma mesa? ¿Si se cruzan ellos, entre ellos? Claro. No entendí la pregunta. Si estas personas que van siempre con personas distintas, alguna vez se sientan en la misma mesa o van juntas. ¿Se entiende la pregunta? No, te veo siempre acá, yo te veo siempre acá también. No tienen nada que ver unos con otros. No. Son totalmente, ¿cómo decirte? Solitarios. Gente que eligió el lugar y que le da resultado. A ver, es así, ¿viste? ¿Qué sé yo? Una mujer que está en esa etapa en la que no quiere ponerse de novio con nadie y quiere divertirse con diferentes personas, de golpe encontró que aquí se erotiza, se encuentra cómodo como para la previa, y se siente bien, simplemente porque se siente bien. Y vienen. ¡Carlos! Y vienen. ¿Sí? Hola, Charo te habla. Escúchame. ¿Cómo te va, Charo? Bien, muy bien. ¿Todas las parejas que van son heterosexuales o es un lugar gay-friendly? No, vienen de los 36 sexos conocidos. Ah, buenísimo. Y de algunos otros que uno no conoce deben venir también. El 37 y el 38. El 37 y el 38, seguramente. ¿Nos puedes decir la dirección del lugar? Así ya sabemos dónde tenemos que venir. Gorriti 50-54, a la vuelta de la Plaza Serrano. ¿Es caro, Carlos? Es Carelli, no sé si decir caro, ¿viste? ¿Qué sé yo? El promedio por persona con el derecho al show y con un vino normal andará en 250 pesos por persona. Aproximadamente. ¿Un quiñón comen dos? Con un 500 comen dos personas, rico, bien. Se van satisfechos. La cocina es muy buena. La cocina es un plato de autor. Nicolás Alarcón es el chef. ¿Y el comediante quién es? La gente se va muy contenta en general. ¿El comediante quién es? No, el chef es Nicolás Alarcón. Sí. Las personas que hacen los títeres y el que hace el show de humor, ¿los conoces? Títeres no está más. Sí, claro, sí. El show de humor que se hizo hoy está a cargo de Adrián Batista y Fernanda Caride. Listo. Es un espectáculo que hace 9 años que lo hacemos. Ellos están en este momento haciendo una obra que se llama Me duele una mujer también, que es una obra que anda bastante bien. Perfecto, así lo vamos a recomendar. Muchas gracias. Carlos. No, es un placer, gente. Bueno, chicos, me quedo acá comiendo un poco de comida afrodisíaca. Dale, comete el raviol de mi deseo. Unas cosas. Abrazo grande, Fileto, abrazo grande para Carlos. Gracias, Carlos. No, por nada, gracias a ustedes. El remate abajo. Vienen volado. Agárrate, que te derrito el micrófono. No sos vos, sos vos. La hora doble. ¿Así? Eso no se entiende. No, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y poner la música de brigada? La Hora Doble, un programa simple. Ahí va, mirá que bien quedó. ¡Estupendo! ¡Iba! Espacio Publicitario. Llegó a la Argentina EasyTaxi, la aplicación número 1 para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga EasyTaxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un EasyTaxi. El Arcón con Nora Bach, viernes de 21 a 22.

Hola, Mabel, ¿cómo le va? Mabelma se llama, no Mabel. Perdón, perdón. Ahora la llamo Mabel. Yo la conozco. La abreviatura de Mabelma. Yo la llamo Mabel. ¿Por qué se lleva bien con todo? Con... ¿Por qué ustedes se llevan bien con ella? Porque acá estos pibes me respetan. Se nota que tienen, son artistas de verdad. Uf. Nadie me echa. Porque un poco tenemos miedo. El chiquitito de... me prestó el asientito. ¿Cómo? Tibio que tiene. Ay, todo transpirado. Me hace sentir querida. ¿Sabes que entré acá? Estaba ahí en el pasillo. Porque me estoy llevando muy bien con la gente de FM Blue. Blue se dice. Cállate. Estaba con los muchachos de FM Blue y escuché que ustedes están haciendo una nota. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con estas porquerías? ¿Con qué porquería? Restaurante afrodisíaco. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene? ¿Es un restaurante? Eso es un vómito capitalista, Simonetti. Pero escúchame, Mabel, es... ¿Vos no fuiste nunca aún así ni probaste una receta? Nunca fue a una mexicana, pero yo tenía es un restaurante cantina. Como... Escuchá. Me irrita profundamente. Yo tenía una cantina de platos sugerentes. ¿Platos sugerentes? ¡Qué lindo! ¡Yo me acuerdo! Se dice sugestivo, no sugerente. Todavía en el ambiente se habla de la cantina de platos sugerentes. Sugerente. Porque era un plato que te sugería... Claro, sugestivo. ...situaciones. Te resucitaré, Fernández, se llamaba. Avenida de Mayo y 9 de Julio. Sí. Es una vil copia... A pasito del Morocco. Todavía el Morocco recién empezaba. Nos llevábamos muy bien con la gente de Morocco, ahí con de Jorge Pizarro y la señora divina, una rubia hermosa, hermosa. No era rubia natural, pero lo llevaba muy bien. Poca gente lo puede hacer así. Poca junta. Tenemos unos platos muy exquisitos. Tenemos, muy sugerentes. ¿Está abierto todavía? Teníamos. Ahora yo ya no puedo estar atrás de una caja. ¿Eh? No puedo estar atrás de una caja. ¿Usted estaba atrás de la caja? Claro. ¿Y qué hacía? ¿Que la cajera del...? Y ya te cobraba todo. Los pesos. ¿En qué época esto? En el año 24. Recuerdo, teníamos, sí, teníamos, porque cada día había un plato distinto. Los menús los armaba yo. Teníamos la caverna ardiente, ¿qué? Y tu montaña de almidón. Bú. Ese, ganamos muchos premios con eso. No. Tu caverna ardiente y tu mi caverna ardiente y tu montaña de almidón era un bife con puré. Bien. Puré era la denominación de puré, era montaña de almidón. Era la sugerición. ¿La qué? La sugerención. No. Otro muy rico que era para... Esto los chicos los comían. Los jóvenes. Tu pati y mi sabora. ¿Ese era barato? No, por favor. Ese era menú de mediodía. Después teníamos un postre muy rico que era el pay de pelos. Que era una tortita de cabello de ángel dulce. ¿Por qué me están tirando? Ay, de pelo. Tenía otro muy bueno después, ya cuando el Morocco ya estaba abierto, y te salía mucho. Se llamaba tu guiso tibio, el mío también. Bueno, por ahí un día nos encuentra una foto, nos trae de esa época. Por favor, no puedo más. Estoy, voy a ver si me quedó algo. Mabel, estoy por descomponerme. No me menciono ni un plato más. Le pido, por favor. Bueno. Estoy muy sensible, dormí muy poco, me siento bastante mal. Es una lástima que te pasen esas cosas. ¿Tiene más plato? Me avisa y me... No, capaz ahora te voy a venir con alguna poesía que le escribí a los ecologistas. ¿Ahora? No, ahora no, en un rato. Bueno, Mabelma, siempre un placer, verla por acá. Para mí, por lo menos. Dame fuego. No, pero no fumo, no se puede fumar en el estudio. Ahí le consigo. ¿Dónde está el muchacho este de las bicicletas? A ver si, porque él se va para Congreso, capaz me puede llevar... ¿En el caño? En el caño. ¿Dónde está? ¡Gabriel! No, por favor. Me parece Gabriel. Que... Por favor. ¡Gabriel! Aquí están tus cosas, pero tú no estás... La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Tecnología y Bicicletas, ese es el nombre. ¿Se encontró con Mabelma, señor Gabo Grosval? Sí, ahí la vi, ahí afuera. Estaba queriendo subir a la bicicleta. Mil disculpas, el nombre. ¿A la bicicleta? ¿Usted es sola? Ella estaba queriendo subir a mi bicicleta. Olvídelo. Bueno, ¿cómo está? Hoy estoy muy bien, porque después de un mes pude resolver la conexión en internet de mi casa. ¿Qué pasaba? Estuve un mes con una conexión que se caía. Estaba navegando, andaba todo perfecto y dejaba de andar. Y después volvía, y después dejaba de andar, y después volvía, y después dejaba de andar. Llamaba al técnico de la empresa conocida de... Nombrala. De Fibertel. Y me comunicaba por Twitter, me hacían una serie de controles, me decían que haga un ping a una página, me decían que resete el modem, que resete en la computadora. Un mes estuve. Haga el 4, vaya hasta la esquina y traiga el banderín con una cuchara en la boca y una papa. Un mes estuve con este problema, un mes estuve peleándome con gente por Twitter, por teléfono, muy frustrado, muy nervioso me ponía, revoleaba el teléfono, revoleaba el mouse. No quisiera ser yo telefonista de Fivertel con un Grosval enojado del otro lado. Ni la pobre concubina soportando un Grosval sin internet. Estuve presente en un intercambio entre Grosval y la pobre persona de Fivertel. Uf. Y con eso tengo para 2-3 meses. No, durísimo. Finalmente el día 1 de mayo, día del trabajador, vinieron técnicos de esta empresa a mi casa, hicieron un control, cambiaron el modem, les enseñé cómo navegar en su teléfono. Muy gracioso, porque me decían, a mí no me anda el 3G en mi celular, y les expliqué cómo tenía que configurar otra empresa, Movistar, en su teléfono celular a los técnicos. Se fueron muy contentos, me cambiaron el modem. Cuando se fueron, porque andaba todo perfecto, se tomaron el ascensor y se fueron, otra vez se cayó internet. Pasa eso, es muy común, a mí me ha pasado eso. Bueno, vinieron antes de ayer otra vez unos técnicos, no tampoco entendía muy bien qué pasaba, y me dijeron, no, acá hay que cablear todo de vuelta, tiene que tirar el cable de la terraza todo de vuelta, porque no entendemos dónde está el problema. Finalmente ayer vino la persona, el tercer técnico en... Siempre gente distinta. Y me dice, no voy a poner los cables de vuelta porque este es un edificio nuevo, está todo por ahí. Me dice, voy a controlar las fichas. A los 5 minutos viene con una ficha y me dice, mira, como si yo tuviera que entender. Señor, usted es de morder la ficha de teléfono, lo vimos. ¿Qué anduvo haciendo con esta ficha? Mira, me dice, mira. Sí, ¿qué? ¿Qué le digo? No, esta ficha está mal armada, por eso te fallaba. O sea, vinieron 3 técnicos, ninguno chequeó las fichas. Estuve un mes con problemas en mi conexión. Finalmente se arregló, entonces estoy muy tranquilo y muy feliz de la vida porque vino un técnico que dio en la tecla. Es la ficha. Es la segunda vez en mi vida en que la tecnología me hace estas cosas de traicionarme. Recuerdo la primera computadora que me compré en Buenos Aires. Me tiraba un error, no se prendía. La llevaba al técnico y se prendía perfecto. La volví a llevar a mi casa y no andaba. La llevaba al técnico y andaba perfecto. Estuve así varios meses. Finalmente le dije a un técnico, venía a mi casa. Y el problema estaba en el teclado, que tenía una tecla que se pegaba, que estaba sucia. Digo, esto quiere decir que en general los errores son o una ficha o un teclado, muchas veces son esos, y son muy difíciles de darse cuenta, de detectar. Lo que vamos a hacer es un ejercicio que es el siguiente. Vamos a hacer que cualquier persona que tenga un problema técnico en este momento en su casa, con el teléfono, con la computadora, con el televisor, con una licuadora, con lo que sea, que nos llame por teléfono y se lo vamos a solucionar por acá. 4010-7157, 4010-7157, 40.107.157, 40.107.157. Yo sé que no va a llamar nadie, pero si alguien tiene un problema muy grave, que lo aqueja, que no le anda algo, que no le anda la computadora, el teléfono, que no puede hacer una cosita que venía haciendo y que de repente le dejó de andar, se lo vamos a solucionar acá en vivo. Vamos a hacer ese experimento y vamos a ver que muchas veces tiene que ver con uno mismo, muchas veces tiene que ver con el equipo y muchas veces... Vamos a hacer un servicio de... un service ¿En vivo? En vivo, bueno, en vivo. Llamen con cualquier problema. ¿Yo puedo atender y ponerles música para que esperen? Mirán, no creo para que llame a nadie. Bien de verdad. Sí, me gustaría que lo empecemos a pasar. Bueno, ahora lo voy a pasar con el área de reparación. Atiendan a Carolina. 40-10. Todos nuestros representantes están ocupados. Por favor, aguarde el niño. ¡Vivo parteño! No, no, pero, no. Y todos les pedimos los mismos datos. Y la repetición. Todos les pedimos los mismos datos. 40-10-71-57. Llamen y... me hago cargo, el problema que tengan se lo vamos a resolver. Okay, sí, igual si nos llaman hay una, más allá de eso hay una cuestión de que está todo funcionando mal, o me parece a mí. Yo tengo en tu caso. Después tengo dos amigos más que están quejándose de que no le funciona internet. Otro que el teléfono, a mí mismo no me han dado un teléfono hasta hace un mes. Después hay gente que, ¿qué es lo que pasa? Que está todo saturado. Bueno, son una serie de factores. El factor más importante es una desinversión de las empresas. Ajá. Las empresas no tienen la rentabilidad que tenían hace algunos años, entonces no invierten lo suficiente para digamos el desgaste lógico de la tecnología para que siga funcionando bien. Después las tecnologías cada vez necesitan más datos, más ancho de banda, entonces antes había menos smartphones, teléfonos inteligentes que usaban internet, ahora hay muchos más, entonces necesitan más antenas, mejores antenas. Dicen las empresas que no les dejan entrar las antenas al país o productos para amplificar señales. Entonces es como un... ahora vamos a tener el teléfono. Es como un círculo vicioso. Vamos a tener el teléfono, ¿cuál es el problema? A ver. ¿Hola? Pará. No. Se solucionó ya el problema. Bueno, fantástico. Oh. Entonces... por un lado tenemos esto, la desinversión, por otro lado la tecnología cada vez pide más. Existe lo que se llama en tecnología el espiral Wintel. ¿Qué es eso? Es muy el interesante. ¡El espiral del infierno! Es muy interesante. es un fenómeno que se da en la tecnología donde Win de Windows, Tel de Intel, de los procesadores, es decir, cada día las computadoras requieren un software más pesado. Uh-huh. Y cada vez el software viene con que necesita más computadora, requiriendo un hardware más pesado. Exactamente, lo mismo pasa con las redes. O sea, cada vez los teléfonos exigen más conectividad y mejor conectividad. Uh-huh. Y lo que pasa es que la conectividad no la están mejorando, no están mejorando, claro, la infraestructura. Está creciendo exponencialmente toda la comunicación, sí. Y no hay ningún tipo de inversión para corregir eso. Exactamente. Como para sostener la cantidad de usuarios que hay. Como las torres de control de los aeropuertos, que son, claro, re viejas. Ajá. Sí. Antes... ahí, tenemos un llamado. Entonces. A ver si podemos solucionarlo. Buenas noches. Hola. Hola. Hola, sí, mira, te llamo porque no me estaría funcionando la PC. ¿La qué? La PC. La PC, la personal computer. ¿Qué quiere decir que no está funcionando? Cuando la prende, ¿qué error le da? No, prende todo perfecto, pero cuando está en la parte del inicio, la rueda esa, que es como una especie de galletita de color. Un arcoíris. Exacto. Exactamente, le hago la pulso y me sale una especie de reloj de arena que no para de dar vueltas. Bueno, lo que tiene que hacer es lo siguiente, es hablar con su técnico y ponerle más memoria RAM a su computadora. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Usted llama a un técnico y le dice, mi computadora necesita más memoria de la que tiene en este momento... necesito ponerle más, le va a presupuestar cuánto cuesta, le va a decir en cuánto tiempo se lo hace y va a solucionar su problema. Pero usted no dice que acá uno llama a la P y le soluciona la cuestión. Claro, le estoy dando la solución. Pero me dice que llama a esa persona. Claro, porque yo no puedo ir físicamente a su casa porque yo no soy su técnico. Pero ¿por qué no viene a mi casa? Yo no tengo ningún problema. Bueno, hagamos una cosa, déjeme en producción su teléfono, su mail y vemos cómo va Matías Veleda, Ali Quiroga, alguno de los chicos y se lo soluciona. Bueno, quisiera aclarar que no estoy conforme con el servicio técnico que me acaban de dar. Pero espere, ¿usted dónde está en este momento? Porque por ahí está acá a la vuelta y le puede hacer la gauchada. ¿Dónde vive usted? Aldo Bonzi. Bueno, haga una cosa, resete su PC y su teléfono y vuelva a llamarnos. Después si le ¿cómo sigue... hago eso? Apáguela y vuelvo a prenderla. Si le sigue haciendo el error, bueno. ¿Sabe apagar la compu, señora? Sí, la desenchufo. No, pero no se hace así. Tiene un botón. Pero si la desenchufa se apaga todo enseguidita. Pero a mí me parece que usted me está cachando. Nosotros estamos dando un servicio a la sociedad acá, tratando de solucionar, y me parece que... Yo soy parte de la sociedad, me dijeron ya me haga online... Bueno, hay problemas reales también. Esto es, sí, digamos, solo podemos, se puede trabajar en función de lo que tenemos alrededor, ¿no? 4017157, resolvemos cualquier problema tecnológico. Si no le anda la licuadora, si no le anda el televisor, si no le anda la plancha, si no le anda la computadora, el celular. ¿Cómo la plancha? La plancha, la plancha. Cuando de plancha. Decimos resolver, también puede ser que le digamos que tiene que llamar a un técnico de verdad. Claro. ¿Está la señora en línea? Me parece que la señora no, que la señora cortó. Pero, okay, digo, pero estamos eso, diciendo a la gente no, resolver. No, pero tampoco vendamos falsas expectativas. Por eso. Nosotros decimos resolver, por ahí la resolución es decirle llame a un técnico de verdad. La realidad es que no hay resolución, no hay problema que no ya esté, que ya no esté resuelto en Google. Cualquier problema que uno tuvo, ya a alguien le pasó antes. ¿Qué hicieron con esta mujer? Es una falta de respeto. Fue una falta de respeto. Total. Es como que estoy triste, vení para casa y charlamos. Y cuando llega tu amigo le decís, llama a un tomaste amigo. Psicólogo. Llama al psicólogo. Es que a veces hay que llamar al psicólogo. Es como llevar el auto al mecánico, no te lo puede ver un amigo. Tiene que ir una persona que sepa el tema. Pero acá nosotros estamos ofreciendo el Gabo Online Service y la gente llama y la derivamos. Claro. No es suficiente, la gente no sabe ni cuál es el problema muchas veces. Sí. Yo en el caso, por ejemplo, quizá de la llame a alguien que le podamos resolver. Yo con mi conexión a internet no sabía cuál era el problema. Me daba cuenta que no era un problema, por ejemplo, de mi computadora, porque cuando le robaba internet a mi vecino andaba perfecto, claro, incluso con Fibertel. Entonces le decía, no es un problema de mi computadora, si no, claro, no le estaría, no me andaría con el Fibertel del vecino. Uh-huh. Y también tiene que ver con la tercerización, ¿no?, que hay de las empresas que instalan. Porque yo creo que estos tres empleados no estaban conectados entre sí, claro, y además todos los que me llamaban me hacían las mismas preguntas. Claro. Con lo cual yo no entiendo cómo tienen un Excel con cada usuario. Eso pasa. Sí, no, es increíble. Es que pasa eso porque en realidad todo lo que tiene que ver la atención al cliente y todo lo que tiene que ver con la instalación física de algún servicio, puede ser o de telefonía o puede ser de cable, ese tipo de cosas, está todo tercerizado. O sea, a mí me pasó, yo tuve mucho tiempo reclamando a Telecentro y mucho tiempo reclamándole también a Cablevisión cosas distintas, tenía internet, no tenía internet de ninguna, y hablaba con gente que me daba cuenta que no tenía ninguna relación con la empresa. O sea, pero ¿cómo me hacen esto? ¿Quién vos es? Le reclamabas todo, se me pasó el arroz. Sí. No, pero... Mi vieja me llama los domingos a las 10 de la mañana. ¡Se me encarnó la uña! Miren, yo les voy a decir, por ejemplo, algunas cosas que fui aprendiendo en estos últimos meses. Por ejemplo, la gente de Movistar resuelve muy bien las cosas por Twitter. Muy bien. Vos tenés un problema, le mandás un mensaje privado a la gente de Movistar y te responde y te resuelve por Twitter. La gente de Cablevisión es pero muy mala. Bola, te da bola según la cantidad de followers, me parece. También. No, por mensaje privado, ¿eh? Pero, claro, pero si vos Movistar, de pronto, vos tenés muy pocos followers... Mensaje privado te responde en medio, ¿sí? Atiéndeme. Ah, mira. Fibertel, no hay que usar el Twitter, hay que llamar por teléfono. Se resuelve mucho mejor por teléfono que por Twitter. Uh-huh. Y así, hay que descubrir cuál es la forma en que tu empresa te responde mejor. Y Telecentro no te resuelve directamente, no te resuelve. Ni te gastes en reclamarle algo a Telecentro porque te pone la máquina de la risa y dicen, ¡Ewa! ¿Qué vas a hacer? Y por último, quiero decir un consejo que me dieron y que está muy bueno es, si tu empresa no te resuelve y no te resuelve y no te resuelve, hay un recurso que uno puede usar como consumidor, que es la Comisión Nacional de Comunicaciones, en su página web. Tiene formularios que uno puede descargar, son muy simples de completar, uh-huh, y hacer la denuncia en la Comisión Nacional de Comunicaciones. Dicen que tiene mucho resultado, que la empresa después te llama, se ocupa de que esté el tema resuelto, etcétera. Son como chicos, que hay que llamar a la maestra. Exactamente. Para que... Es medio engorroso tener que ocuparse. Sí, tenés, ¿no?, una ronda de reconocimiento de quién fue el tipo que estuvo en tu casa. Los hacen pasar a los cinco. Vos decís, es aquel, no el de. Se dio cuenta que era la ficha. Sí, es eso. Acá no. La gente, igual por Twitter, está contándote los problemas que tienen. Y acá hay uno, mirá, muy curioso que dice: llamás a un técnico, le tira presupuesto y pones Linux y sos más feliz. Que hay algo curioso en Linux que hace que todos los. El sistema operativo hace que funcione mejor durante más tiempo el hardware. También estamos optimizados. Lo que pasa con el código abierto es que en teoría hay menos, lo que está funcionando, lo que está corriendo en ese momento se puede saber qué es. En Windows uno no sabe cuando está corriendo Windows qué está corriendo de fondo porque es código claro. cerrado. Sí, sí, cuando sí. el código es abierto se supone que está optimizado, que no corren cosas que no tienen ninguna función. Que te consumen RAM y cualquier cantidad de cosas. Exactamente. Innecesariamente. ¿Te cuento algo de Linux para darte una alegría? Yo tenía mi computadora que con Windows no podía apagar, no se apagaba. Pero era por la conexión a internet. Yo la llevaba al técnico y lo del técnico se apagaba y en mi casa no se apagaba. Era solo la conexión a internet. Fui probando hasta que me di cuenta que no sé por qué no apagaba con la conexión creo internet. Que tenías un conflicto igual. Sí, con Linux me apaga y me prende todo. Es como la PU. Bueno, muy bien. Digo, los problemas son muy angustiantes, te ponen muy mal, pero cuando uno los resuelve, te ponen muy bien. Los problemas tecnológicos. ¿Qué tipo? ¿Qué frase? ¿Qué frase? ¿Cómo él te lo puede explicar? Que es satisfactorio resolver un problema. Que vos por ahí te levantaste a la mañana y no sabías que era satisfactorio resolver un problema. ¿Hay y otro problema? Hay varios, perdón, pero tenía justo un caramelo en la boca. No me anda el teléfono, Victoria Pelítero. ¿Qué quiere decir no me anda el teléfono? Hay que ser más preciso con sí, la consulta. Sí. ¿Es un teléfono celular? ¿Es un teléfono que de línea? Ironía. Lo del reset. Le decimos a la gente, llame por teléfono, que molestar. Arreglamos. Usa la ironía que la trajo ayer Alberto Mon de Chile. Importada, sí. Importada. Que ya la tiene, que seguro viajó desde el verano a Santiago. Para mí se la llevó de vuelta porque. Acá, por ejemplo, Jonathan Goro dice que hace como 4 meses que le tienen que instalar el internet y dicen que ahí en zona oeste está todo saturado. Horrible, pero ahí Gabo no puede hacer nada. Bueno, pero es mejor eso que te le instalen, es mejor eso que te le instalen y después se vayan, porque a mí me hicieron eso, Telecentro me hicieron eso. Me le instalaron, nunca anduvo. Hay empresas de celular que no sí. tienen servicio, cobertura en algunas zonas. Sí. Y la gente va, compra un teléfono. Y no le dicen. Y no le dicen porque no saben. Por ahí te lo venden. En La Matanza por ahí no tiene señal, pero tienen su centro de comercio y de venta en La Matanza. Claro. Entonces ahí mismo donde te lo venden, no tienen señal de negocio. Yo hice eso. Me puse un garito de Claro donde no había cobertura. Sí. Fue bárbaro. Les recuerdo a todos, siempre pueden ir a la página web de la Comisión Nacional de Comunicaciones, lo buscan en Google y hay formularios para empresas de internet, de telefonía, de celulares y está como puede ser, uno puede denunciar que el servicio es malo, que te cobraron algo de más o que hay algún tipo de dificultad. Y distintos formularios son muy cortitos, son muy fáciles de llenar, con una factura y con información de las denuncias que uno hizo puede acercarse, hace la denuncia y después por lo menos queda registrado. Uh-huh. Sí, porque por ejemplo esa, yo voy a ir porque tengo un problema, no voy a contar mi problema porque ya es como todo lo mismo. Pero voy a ir, Gabo. Después voy a contar cómo me fue. ¿Con qué empresa, de qué rubro? Con Speedy. Ah, listo, la van a estar en choque. No, yo estoy con Telcentro también, con problemas. Es un horror. Parece que internet es una mierda. Sí, acá funciona fatal. Yo voy con el Movistar ahí por Cabildo y Cabildo, cerca del barrio chino, que es Juramento. No, ¿cuál es? Las calles, Arribeños, una de esas. José Hernández. ¿Vas por ahí? ¿A la que corta? Sí, vas por la avenida y no hay 3G durante varias cuadras. Pero así como algo que pasa, cada vez que paso por ahí digo, no tengo internet por acá. Ay, chicos, ¿dónde vamos a ir a parar con todos estos problemas, por favor? 3 cuadras sin internet. ¿Vos me entendés que tuve que caminar? 3 cuadras sin internet. ¡Estoy pagando plata por esto! Bueno, esa fue la columna de bicicleta y tecnología para la gente que se pregunta qué pasó recién. ¿Cómo? La gente que se pregunta cómo puede seguir viviendo durante estas 3 cuadras que no hay 3G. Sí, yo propongo esto. Todas tus apariciones en el programa te haces el servicio de consultoría. O sea que ya saben, lo anunciamos, pero lo anunciamos el mismo miércoles. A la mañana. Claro. Ni bien empieza el programa, decimos, hoy va a estar Gabo. Todas las consultas para papapa. Y al aire respondes alguna consulta y hablas un poco de tecnología y bicicleta. ¿Te parece bien? Me parece excelente, muchachos, como siempre. Genial, ¿eh? Muchísimas gracias por estar. Te esperamos el miércoles. Maravillosa tu presencia, Gabo, en la hora doble. La hora doble. La gota que rebalsó al gremlin. La hora doble. Soy el gremlin. Al principio se llamó LOW, Radio Gran Splendid, y transmitía desde el teatro que le dio nombre a la radio en la Avenida Santa Fe 1680, donde hoy funciona una librería reconocida mundialmente por la arquitectura del edificio. Luego, fue una de las 2 primeras cadenas radiales más importantes de la Argentina. Por este dial escuchaste por primera vez en la historia a Carlos Gardel. Buenos Aires, querido.

Ya. ¿Qué está diciendo la gente respecto a la consigna de hoy, que la hemos abandonado un tiempo, de lo mal que hicimos, consigna que quería decir, me estaba saliendo una especie de tono estanciero, así, consigna que era exactamente, ¿qué estás cumpliendo hoy, no? Como el hashtag, ¿hoy cumplo? Hoy cumplo. Hoy cumplo. Hoy cumplo, perfecto. ¿Y qué nos dice la gente? La gente que llamó al 4017-157, 4017-157, y también se comunicó por Twitter a la Hora Doble y a www.facebook.com/Hora Doble, dijo lo siguiente: hoy cumplo un año en el trabajo y no lo estoy sufriendo, nos dijo Meril Nadia. Jonathan Goro dice: hoy cumplo 3 semanas de soltero, tete. Nicolás dice: 3 días de dieta, denme helado que tengo hambre. Está a dieta. Hoy cumplo 14.935 días. Sacó la cuenta la cuenta, tuvimos un obse. ¿Eh? ¿Quién es? ¿Adivinen quién? Alfredo Resinovsky. Ah, claro. Sí, claro, era de esperar. ¿Qué más? ¿Alguno más? ¿Quieren más? ¿En Facebook tenés alguno en teléfono o algo? Sí, para que no soy corta circuito. Bueno, todo eso es para llevarse un kilo de helado de Cadore, ¿eh? Un kilo de helado de Cadore, les dicen esa consigna, hoy cumplo. ¿Qué estás cumpliendo? Y puede ser cualquier cosa. Nosotros cumplimos un mes de programa. Bueno, Lucía Toniarelli dice que cumple Nutella. ¿Nutella? Sí. ¿Oh? No, que es la comida afrodisíaca. Ah. ¿Hoy cumple Nutella? ¿Hoy cumpleaños Nutella? No, es la comida afrodisíaca. Hubo un cruce de consignas. ¿Qué es la Pero creo que esta es la mejor manera de presentar la columna de arte contemporáneo del día de hoy. Me parece que sí. Hoy cumplo mi sueño de hablar de arte contemporáneo en vivo con alguien que se dedica al arte contemporáneo. Alegrón, ¿está con nosotros? Columna de arte contemporáneo. La columna es de arte contemporáneo. Ah, eso, la columna es de arte contemporáneo. Y a la columna de arte contemporáneo le falta una cortina de introducción. Ah, sí. Porque la columna de arte contemporáneo hoy está en vivo, pero por lo general está grabada. Lo empezamos ahora. Así que lo vamos a hacer ahora. Vamos a grabar la voz de la columna diciendo: la columna es de arte contemporáneo. Perfecto. Increíble. Perfecto. Ahora un silencio, una pausa. Eso. Perfecto. Cage. Y la columna de arte contemporáneo es la misma que nos habló de los libros abandonados en los colectivos. Exacto. Para que alguien los encontrara. Muy interesante eso, ¿eh? Es la misma que... Después vamos a compartir en Facebook bien el link, así pueden fijarse cuáles son los libros que están en los asientos de los colectivos, o en alguna sala de espera, o en algún banco de alguna plaza. El problema con el banco de la plaza, pero es que si llueve, hay que tener cuidado. Pero siempre había escuchado el de la banco de la plaza, no había escuchado en el colectivo, que me gusta más a mí, pero es mi favorito el del colectivo. Sí, claro. Dije. ¿Hay líneas puntuales? No, igualmente yo estoy agregando lo de la plaza, pero si son libros viajando... Son libros viajando. En la plaza... En la plaza es algo que están en la plaza yo. No sé. Ah, ok. Es cuando el libro se hace una paradita. Se fuma un pucho. El libro así. A mí a veces... Se toma un helado de Cadore. A veces me dejan cosas en el canasto de la bicicleta cuando la dejo atada. Por lo general basura, pero sería lindo que un día me dejaran un libro. Es precioso. Sería libro viajando. Además, en el mismo Facebook van escribiendo los que van encontrando el libro y van diciendo y van repitiendo y reproduciendo la acción. ¿Cómo muy llama? Bueno, me encanta. Libros viajando, si yo ahora lo busco en Facebook, ¿está? Sí, lo tenés que encontrar. Mirá qué bueno. Tengo una misión, ahora vengo. Anda a encontrarlo, Charo. No vuelvas sin haber encontrado el Facebook de Libros Viajando. Además, como es el arte contemporáneo, viste, pasas como de un lugar al opuesto. Entonces, como de Libros Viajando, que no sabemos quién lo hace, a alguien hiper conocido como Roberto Jacobi. Me claro. parece que es... En la Feria del Libro, con un montón de gente alrededor. No, en la Feria del Libro no sé, pero... O sea, en el momento de pensar arte contemporáneo, la primera persona que me viene, primer artista así argentino que me viene, el más contemporáneo de todos y todas, es Roberto Jacobi. Me parece muy bien. Así que, bueno, hoy tenía ganas de hablar de él y aconsejarles también. Todo es como medio el mundo del link. Sí, sí, claro. Viste, porque también Jacobi es como, es eso, es como un artista radiante, es también muy del link. Como que supo, pero ya me parece que por su forma de trabajar, lo que hizo fue utilizar esta forma de comunicarse tan rápida y tan expansiva, como muy efectivamente. Sí. Porque ya lo venía haciendo antes de que se crearan, como que ya el concepto de red lo tenía muy claro él. Claro, ¿no? Por ejemplo, ya había estado trabajando en los 90s con el proyecto Venus antes de que exista Facebook. Y era un sistema de trueque, de saberes, o sea, hacíamos trueques de cualquier cosa, uh-huh. Un taxi por una sección de, qué sé yo, de masajes. Ah, mira. O te ordenaban el placar a cambio, bueno, todo era claro. a partir de un billete que se llamaba Venus. Y bueno, así que bueno, él venía trabajando con la idea de red, o también desde los 80s, la estrategia de la alegría. Uh-huh. Creo que esto uh-huh. como les puede interesar mucho, como de sí. también como una como la alegría tomada para poder sobrevivir. O sea, estamos pensando como él estuvo pensando como esta o estuvo desarrollando esta idea desde el 79, por ejemplo, ya con antes de la vuelta a la democracia. Exacto. Digamos. Entonces la única manera, una de las maneras que encontró él y un grupo de amigos y bueno, como toda la cultura under fue esta estrategia como con la música, con las fiestas. Él creó bueno más de 40 temas para Virus que eran parte de la estrategia de la alegría. Sí, que eran parte de la estrategia. Y bueno, y el año pasado empezó ahora con de vuelta con esto, como volvió a la música. Escribió Nacho Marchiano, que es un amigo de él, otro músico, empezó como a recolectar todas las letras que él tenía perdidas, muchas que las estaban así como entre cajas y otras que empezó a hacer nuevas. Y ¿cuándo fue? Sí, el año pasado presentó 13 temas invitando a distintos músicos para que compusieran. Y ese disco lo llamó Tocame el Rock. Tocame el Rock con K. Sin la C. Sin la C. ¿Y ese disco se puede conseguir? Se puede conseguir. No te lo van a dejar viajando en un bondi ese disco. Mirá, si vos vas a Tocame el Rock... .bandcamp.com sí. lo podés bajar directamente. Ah, perfecto, ya lo estamos bajando. Tocame el rock. Punto bandcamp. Bandcamp.com uh-huh. Rock, pero sin C, con sí, K. Con K. También la otra opción es el comprarte una roca sí. diseñada por Alejandro Ross. Sí. Una roca que donde podés la roca enchufarla directamente en la compu. Muy bien. La compras, es un objeto arte y bueno, es divino. Ahí lo van a poder ver en la página. ¿Qué es? Podríamos dejar todos estos links en la es página como nuestra. Es un disco de picapiedras. Sí. Es una cosa. Perfecto. Podés bajártelo directamente o comprarte la roca para enchufarla bajarlo. En la combo para bajarlo. Y la roca es de Alejandro Ross, que es otro artista contemporáneo. Sí, diseñador gráfico, editor, bueno, con un compañero así de Roberto en un montón de trabajos, cositas. De cositas, cositas. Y también Jacobi es el de Ramona Web. Bueno, o uno. Ramona imagino, Web. Donde te llega un mail con la todas movida las cosas del diablo. Siempre yo me entero de cosas muy divertidas ahora que lo nombraste a Nacho, se hicieron una obra en el Reina Sofía, que estuvieron viviendo ahí. Sí. esas cosas maravillosas. Y otra muy interesante, la movida que hicieron en Brasil para las elecciones. Sí. También es arte contemporáneo con mucho contenido... Ocupa. Libertario, ¿no? Es muy, muy libre siempre. Tiene una versión medio entre ocupa, divertido, fiesta, anarquía, tenemos derecho a ser felices. La verdad que la pasamos bien. Nos fuimos así con un grupo de artistas como brigada Internacional por Dilma. Por Dilma. Fuimos 20 artistas, sociólogos, investigadores de historia del arte, bueno, una mezcla. ¿A la Bienal 2010? Eso fue en el 2010 y estuvimos ahí con las camisetas de Dilma y no, la pasamos súper. Porque aparte era la Bienal que se había, desde los curadores, se había estado anunciando cómo íbamos a meternos con la relación de la política y el arte. Entonces, y como coincidía con la última semana de la elección. Claro, dijimos, bueno, nos metemos... Pongamos el cuerpo. Sí, ponemos el cuerpo y vamos a hablar de política. Y bueno, y finalmente la Bienal no lo pudo sostener, porque era como política muy ahí puesta como de manera muy, muy explícita. Y así que bueno, como que una vez más, Jacobi... Logró... Desnudó... Todo. Logró visibilizar con lucidez y con... Sí, con lucidez y alegría también, como algo así, también fue como bastante, tuvo más prensa que León Ferrari en Recoleta. Tuvo más prensa que la concha de lata de León Ferrari en la cara de Bergoglio. De lat conchas. Y también está una pieza de él, está ahora en esto del FOA que están haciendo con, ¿no? En proa. 10 artistas. ¿En proa? ¿Uno es él? ¿Hay algo de él? ¿Qué es de los 10 artistas? ¿10 o más? Una cosa, una como una retrospectiva del arte en los 90. Ah, no, son un montonazo. Esto que justo hoy hablaban de los coleccionistas. Hay una muestra imperdible en proa que es son tres muestras de tres coleccionistas de Buenos Aires. Privadas. Uh-huh. Colecciones privadas. De Alejandro Ikonikov, de Gustavo Brusone... y de Esteban Tedesco. Y en una de esas, creo que en la colección de Gustavo Brusone está la camiseta de Yo Tengo Sida de Roberto. Ok. O sí, sea que habría que ir a prueba. ¿Fuiste? Sí, no fui. ¿Vos sos más de ir a la cosa más específica o no tan masiva? Me gusta mucho proa cuando hay sol. Mm. Y el sábado estuvo lluvioso y me costó más... Pero me gusta mucho la terraza, me gusta mucho la situación ahí del restaurante. Y después en Arte Va del año pasado, fue también Jacobi que hizo como la galería, que era no era, que era un espacio que encontró vacío y dijo vamos a subastar, sí, pero al revés. Hizo la galería del Pete. Esa. Y es como tomó un espacio que había, porque en Arte Va lo que tiene es que hay stands y en el medio siempre quedan unos espacios que no sirven para nada, que es como hay una columna y queda entre una fórmica y la otra. Uh-huh. Entonces ahí le puso una cortinita y montó una galería, así a oscuras, con una cortina negra. Y la vendió toda, fue un éxito. Sí, después la vendieron. Sí, toda, la vendieron. Esa parte, digamos, la vendió. La vendieron toda, la vendieron toda. Y al otro año, también varios artistas como subastamos ahí y vendimos. Yo vendí ahí, bueno, todo el mundo vendió. Me compré dos obras, una a 12 pesos con 40... y otra 100 pesos. Bien, muy eso guardalo, horas. Porque el día de mañana sí, no sabes cuánto joyas. Va a valer. Sí, no de estos vale, pibes se vale. Destapa. Es una buena inversión el arte contemporáneo. Andá, comprate una camiseta chivada que dice yo tengo sida, guardala 10 años. Señor Melconian, a usted que le interesa tanto el arte contemporáneo, vaya y compre en proa. Señora Columna, se me acaba de ocurrir una pregunta que quisiera hacerle. ¿Usted qué opina de los movimientos contestatarios del estilo la Sala Alberdi? La manera de conseguir espacios como hicieron ahora los chicos de la Sala Alberdi. ¿Qué hicieron? No estoy muy al tanto, como ocupar el espacio. Ocuparon la sala durante mucho tiempo, hacían algunos shows... Y bueno, después cuando el gobierno de la ciudad intentó recuperarla, hubo una represión. en la calle. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo de ese tipo de como de manifestación? O sea, si es un lugar que está muerto, está inactivo, o no hay nadie haciendo nada, que los artistas se pongan a hacer, ¿no? Peor aún, el conflicto radicaba en esto. Era un espacio dentro del centro cultural que era autogestionado por los alumnos históricamente. Cuando asume el macrismo dice, bueno, este espacio mejor lo gestiona el centro cultural, digamos, el gobierno oficialmente. Ahí se quedó un grupo tomándolo desde entonces y pasaron, no sé, creo que 2 años y desembocó en eso. Usted tuvo la oportunidad de estar con el señor Mauricio Macri y fue como, ahí tuvo mucha prensa, me acordé por él, tuvo más prensa que... A mí me pasa que a veces veo, por un lado parece tan difícil y por otro lado cuando uno lo ve en otra persona dice, ay, mira qué fácil, solo abrió la boca y le dijo lo que pensaba y de repente se armó mucho lío. Para la gente que no lo vio ni lo escuchó, ¿nos contaría un poco cómo fue eso? Fue el día de la inauguración de Arteba el año pasado, donde participamos de un proyecto que se llamó La Multisectorial Invisible. Trabajamos 350 artistas, participamos en una radio montada dentro de la Feria de Arte. Y el día de la inauguración hicieron un recorrido, todo el grupo de Arteba, y Lombardi, Macri, bueno, los curadores. Y bueno, en un momento quedó Macri adelante de la radio, y adentro de la radio había un afiche enorme que decía, con la ciudad clausurada, no sos bienvenido. Y simplemente lo que hice fue como explicarle qué era lo que había dentro de la radio y qué era ese afiche y por qué lo habíamos puesto. Y quedó blanco y estaban las cámaras y bueno, y salió en todos lados. Pero fue muy simple porque era, no sé, a mí el caso Alberdi o en otros casos, el Borda y demás, todos me viene como lo que pasó hace ya, no sé si fueron hace 4 años, 3 años, en la huerta orgásmica en Caballito. Sí. Que lo que hicieron chicos del barrio, que tomaron un espacio que era un basural, empezaron a hacer una huerta, era un espacio que nadie estaba ocupando, el lugar lo transformaron en un lugar bellísimo, donde iba la gente, había un horno de barro enorme, donde se cocinaba, bueno, un lugar como lleno de amor, y a las 5 de la mañana llegó la policía, esta parapolicía que había en ese momento, y cagaron a palos al chico que estaba cuidando, y una topadora levantó toda la huerta. Uf. O sea, de un día para el otro. Y eso lo vi, entonces... No, y lo que decían era que lo destruyeron para poner un canil porque los vecinos lo estaban pidiendo. En un área donde hay un montón de verde, donde un canil... El canil es esta, como estas cabinitas donde van los chicos a hacer caca. O para que van. Los perros. Sí. ¿Qué dije? Los chicos. No, los perros. Claro, los perros con... Igual un lugar de chicos haciendo caca. Sí, y los perros en la hamaca. Muy bueno. Eso se lo vamos a proponer. Eso es una buena política. Eso es... El gobierno de la ciudad... Caquiles para los niños. Sí, neniles. Neniles. Vamos a proponerle todos a Mauricio ahora vía Twitter. Mauricio, somos vecinos, queremos neniles. Neniles, que nuestros niños hagan caca. Bueno, entonces, en la columna de arte contemporáneo, vamos a hacer la grabada de ahora en más. Yo me voy a juntar con Scafati un día a la semana y vamos a hacer lo que se nos ocurre. O la podemos tratar de convencer de que venga. Te reconviene. Sí. Bueno, vamos a ver. Vamos helado, a ver. Chocolate. Porque tengo un día que estoy muy para adentro. Otro día que estoy para afuera. Entonces nunca se sabe. Hoy como la cabeza de la tortuga. No está mal pensarla en random. El día que vos querés y te parece que se dan, si se conjugan los planetas, avisás a la tarde y decís, me vengo. Total, a nosotros nos viene bien que venga cualquier día. O se está por producir un hecho impresionante del arte contemporáneo y lo querés comunicar. Exacto. Se vienen noticiones. Esta fecha viene hot. ¿Ves? Y no nos vas a privar de eso, me parece. No. Sí, bueno, nos lo estás privando. Agua exteriores, lo llamo en cualquier momento. 3 de la mañana. Por favor, vos avisás, juntamos todo. Juntamos a Darío, el operador, nosotros, y en el momento que digas, armamos todo y se arma en el momento. ¿Sí? Antes de irte, ¿querés comentar alguna cosa que esté sucediendo en estos momentos que la gente puede ir y consumir? No, sí, consumir, esto es re ¿Puedo decir algo? Sí. Bueno. Para allá, para ahora, van a tocamelrock.bandcamp.com y ponen este tema que es un bajón, que es re para irse a dormir. Así como que es melancólico, amoroso. Está bueno. ¿Y cómo te hace acordar algún amor? Habladurías. Es el tema número 3. Perfecto. De Nacho Marciano. Ahí está. Yo lo voy a poner. Después, también. Mantel Café de Pángaro. Sí, sí, sí. Ese es ahí muy están. Lindo. Y después, Leche, un día así como medio loco. De Sergio Pángaro también. Mira qué bueno. Sí, ahí lo posteamos en el Facebook. Te tengo una pregunta que me preguntaron acá. Quiero saber si hay alguna relación entre el movimiento Libro Libre Argentina y el que dijiste vos. Me mataste. Ah, lo averiguo para la próxima semana. Dale, bárbaro. Perfecto. Bueno, así venís. Y Lísima. Antes de despedirnos, ¿podemos grabar la salida de la cortina? Que puede ser lo mismo de la columna. Es de arte contemporáneo o alguna otra cosa que vos quieras decir. Darío la va a grabar así. En el futuro siempre pasamos lo mismo para empezar y para terminar. Está bien. ¿Y después con todo este canto que hicimos la otra vez o con sí, o que... diciendo algo medio grosso? Medio grosso. Si me ofrece medio grosso, yo le agarro medio grosso. ¿Qué presión es avisar que algo va a ser grosso? Tremendo. Está pensando algo grosso. Yo pensé que las risas no iban a nada. No pensé que el final iba a ser con las risas de esto es grosso. Ya está, pasa esa risa de hondo. Final. Y la columna es de arte contemporáneo. Grosso. Esto es algo grosso. Esto es re grosso. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Espacio Publicitario. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión, por Radio Splendid, AM 990. En internet, www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM 990 con nuestro programa histórico porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. El Bodaroal. ¿Te quedó claro? El Bodaroal. La Hora Doble. Al derecho. Y al revés. Se termina el programa de miércoles. Se termina el programa de miércoles y tenemos miles de mensajes y cosas y señas que me hacen. ¿Qué tengo es eso? Papelitos llamados. De mensajes de personas que gente llamaron. Que llamó por teléfono. Al 40.107.157. Como por ejemplo. Por ejemplo. Nora, que dice que hoy cumple un mes de trabajo. Felicitaciones. Muy Nora. Bien, Nora, felicitaciones. En inglés, congratulations. Qué bien. Beatriz también llamó y nos deja su libreta cívica y dice que hoy cumple un año y 7 meses que no cobra la jubilación. No. Nos felicita y nos cuenta que hoy es el día de la Virgen de Luján y que el programa está bendecido. Sí, todo eso. Mira, que muchas gracias. Bueno, llega el momento mágico de la noche. Más momento esperado. Que todos están esperando en sus casas. Vicky Rubini, un éxito la columna Arte Contemporáneo. Acá se están agradeciendo. Explotan las redes sociales, ¿eh? Explotan las redes sociales. Se inundan ahora los museos, ¿no? Los museos, las calles. Gente golpeando, así que como no le abren, se va y después no vuelve. Gracias por la página de libros viajando, dice Febu. No, qué lindo sería un día organizar una acción desde acá, de llevar mucha gente a un museo, de esos museos medio oscuros que nunca visita nadie, el Museo del Barbero, el Museo de las Palancas de Subte. Casa hay muchos museos raros, Museo de la Palangana, por Manzana de las Luces. Ojo, con hay negocios que se llaman Museo de Algo, por ejemplo, el Museo del Audífono, y no es un museo, es un negocio. El Museo de los Beatles. Pero vos podés creer, el 19 de diciembre del 2000. ¿Uno? 19 de diciembre de 2001, De 2001 fui al Malva y estaba cerrado, tenía miedo como que entrara la gente de la villa a robar la vuelta, a entrar al museo. No, en serio, qué de horror, Dios mío. Y no nos dejaron entrar. No. Sí, yo estaba como en una nube, ni sabía que estaba pasando todo. La persecuta, y estaba ahí la persecuta encarnada. Qué horror. Qué linda imagen igual, que el saqueo se diverta de Musimundo al museo. Claro. Y en lugar de salir corriendo con los plasmas, salimos corriendo con los cuadros, caminamos media cuadra, pesa mucho, lo tiramos. No, pero además, dejemos el Berni, Entran sin pagar a apreciarlo, ¿no? Como que entran todos desenfrenados desde la villa. ¡Ah! ¡Queremos ver arte! Y entran arte, así. Arte. No nos gusta Constantini, traernos cosas que estén buenas. Y así le reclaman y el otro no. ¡Basta de arte contemporáneo! Sí, ¡me aburro! Bien, bueno, voy a hacer el sorteo random. Por favor. Por favor, hoy... ¿Te digo un número? Sí, dale. Escafati, decía un número, del 1 al 15. 4. Y el 4 es... Natalia Kosher. Natalia Kosher se lleva el kilo de helado de Cadore de hoy. Natalia Kosher. ¿Cuántas...? Natalia Kosher. Pensar que es una Y, una S y una H, y las dos suenan igual. Y hermoso. ¿Por Twitter fue? Sí. Bueno, mandanos un DM. Seguramente te seguimos, porque seguimos a todos los que nos siguen. Mandanos un DM a la hora doble, arroba la hora doble, y ponernos tu número de DNI, que es lo que necesitamos para que vos después vayas a la heladería y digas: hola, soy Natalia. Ay, tu nombre también, ¿no? Hola, soy... Y no creo que sea su nombre real, Natalia. Mirta Legrand. Es Mirta Legrand en realidad, y vengo a buscar mi helado. Dice, Mirta, pagate el helado. ¿Cómo te ven? Te tratan. Le dice Mingo: mira, yo siempre me pongo Natalia Kosher porque como te ven, te tratan, Mingo. Bueno, eso ha sido todo. Entonces, Natalia Kosher, ha sido verdaderamente un programa agotador. Yo cada vez me estoy empeorando mi estado gripal. No sé si lo están notando ustedes, pero yo ya siento la cara como una sopapa, como si me hubieran agarrado una sopapa y me hubieran tirado así. Ahora hace calor. Ahora hace calor acá en el estudio. Es lindo porque el estudio después... Yo creo que no podríamos tener este programa más de 2 horas porque el aire acondicionado empieza a largar olor a caca. Ah, ¿vieron? ¿Vieron? Sí, larga olor a caca. Ya todo el año pasado yo lo padecí. Yo me sentaba donde estaba ahora Mariela el año pasado. Me tocaba ahí porque entraba cada tanto. Y me pasó. Yo pensé que era yo. No se preocupe por autolerse, es el coso ese que no es el filtro. Que me, el año pasado explicaron. Un momento que si estás más de allá a la hora 50, uno dice: ¿qué fue? Fue el aire acondicionado. Bueno, el programa del año pasado en el que estaba yo duraba 3 horas y la tercera, justamente, exactamente verificable eso, ¿eh? A las 2 horas y pico era: che, no se puede más, ¿quién se cagó? Era como: bueno, sí, jajajaja, vamos a una tanda. Entró a la tanda: che, ¿quién se cagó? Eso no se puede más, por favor. Y así tengo que salir. Un año. Y así. Por eso se pelearon. No, llevamos bien, pero. ¿Le podríamos preguntar a Gabo que nos solucione eso? Sí, ese no fue Gabo. Nos está escuchando en el auto y se está riendo y dice: idiotas. Va manejando así, imbéciles. Me estuvieron ahí, no me preguntaron. Me gusta porque hiciste la mímica como si manejase un camión. Manejo un bondi. Sí. Podría manejar así. Podría manejar. Bueno, mañana también tenemos un programa excepcional. Mañana tenemos nuestra columna de antropología. Viene Vanessa Strauch. Tenemos el micro de Costa del Tuyú y un montón de juegos y sorpresas. Al igual que todos los días. En este hermoso espacio que nos pueden escuchar por internet en www.lahoradoble.com.ar o pueden seguirnos en el Facebook, que es Hora Doble, y ahí tienen un montón de cosas en el Facebook, ¿eh? No solo para comunicarse durante el programa, sino que también pueden ver de los libros viajando, todos los links que hablamos. Exacto. Vanessa Strauch dice, nos está escuchando, dice, amo a Roberto Jacobi. Yo daba clases de impro en Proyecto Venus. Mira, mira qué genial. Es una gran familia. Todos es se una gran familia. Y no, se pueden suscribir por iTunes también. ¿A dónde? A La Hora Doble. A La Hora Doble. Así que te, si te los bajás y los escuchás después, está buenísimo. Ahora, gracias, Leandro Torio, por todo eso, que es sí. la persona que se encarga de subir. Y mañana, si querés ver algo impresionante, a las 9 de la noche en el Café Rivas, Nati Menstrual va a ser stand-up con ese nombre por primera vez. Sí, junto. Y va a ser un antes y un después para la escena de la comedia en vivo porteña, cuando Nati Menstrual se sube al escenario y haga stand-up. Junto a ustedes, porque queda más que si usted se autovende, junto a la magistral, Ana Carolina, la genial, Charo López, van a estar también acompañando el debut stand-upil de Nati Menstrual. Esto es Estados Unidos 302 a las 9 de la noche. Sí. Ahí en el Rivas. Nos veremos entonces mañana, si Dios quiere, no, si saquemos a Dios de todo esto que no tiene nada que ver, mañana a las 12 de la noche, para usted que también nos escucha por Spica, nos puede encontrar a las 12 de la noche, sintoniza. Besitos. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler, demoler, demoler, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler, la estación de tren, demoler, demoler, la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. No gusta volar estación de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. No gusta volar estación de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Desde Buenos Aires, República.